yernos, conversemos. Si aún lo nuestro está caliente y es por cuentos de la gente, tan lejos estamos. Se nos quema la piel, ya de mucho extrañar. Los aros del corazón no se acostumbran. Y se quema mi piel, no se puede olvidar. Y conversemos, amor, aunque sea un ratito nada más. Tienes miedo y te cuesta dormir sola. No pasan las horas, conversemos. Si algo nuestro está caliente y es por cuentos de la gente, de lejos estamos. Nos quema la piel, ya de mucho extrañar. Los aros del corazón no se acostumbran.